Sergio. Sí. Sergio, estás rejugado. Te juro que no sé qué está pasando, pero es como que de repente pasaste de ser un capo total a, no sé, tenés menos intención de voto que el payaso mala onda. No sé, hay que hacer algo rápido, me parece, porque si no, esto ya hay que cerrar las listas, va a terminar muy mal, si no, no sé yo. Para, Alberto, para un poquito, háblale mejor, ¿no ves que esto lo tiene mal? Está triste con esto. No, mi amor, estoy bien, así estoy re juguete, ¿qué hago? Sergio, ¿ya probaste llamándolo a Mauricio? O sea, mil veces ya te dijimos. ¿Qué pasa con Mauricio? ¿Por qué no te responde? ¿Te responde? No sé, no me contesta, si hace el capo, qué bronca me da. Pero ese Mauricio, la... ¿Quién se cree que es? ¿Pero qué no te contesta? Pero yo hablo todos los días con él. ¿Cómo? Si querés le digo yo, pero me parece que es una cuestión... ¿Cómo? Para. ¿Cómo que le hablas? ¿Te estás por ir vos también? ¿Me estás por garchar? No, todos hablamos con Mauricio, Sergio, porque siempre te atiende, está todo el día pelotudeando con el WhatsApp, jugando al Candy Crush. Sergio, ¿vos te fijaste si tenés bien el número? Porque vos sos medio pelotudo a veces con esas cosas. Sí, es cierto. ¿Tengo bien? Eso. A ver, me fijo. Sí. Chequealo. Sí, me aparece en WhatsApp la cara. Sergio Tigre, fíjate, mira los pajaritos, es lindo. ¿Por qué no te presentás otra vez acá? ¿Me estás jodiendo? ¿Otra vez acá? Mira, yo tengo un plan. ¿Íbamos por todo? No, yo tengo un plan. Te retirás de la política. Te convertís en director técnico de Tigre. Si te va bien, por ahí llegás a ser técnico de Boca después. Y después de ser técnico de Boca, podés llegar a, no sé, intentar... Che... Gobernador, Parla Sur, por ejemplo. Parla Sur, ¿no? Parla Sur, en medio que haces la plancha, así hasta 2020, y después, bueno, no sé, negociamos con Cristina. Yo también hablo todos los días con Cristina, podemos negociar con ella. ¿Con Cristina también hablas? Puedo ser embajador de algún lugar piola, me parece. Nadie que ahora está libre en Nepal. Yo ya me reservé Londres igual, pero bueno, vos podés ser embajador de Nepal. Tengo otra idea, ponemos una panadería. Reba con una panadería. O sea, va muy bien, o no sé... Una fábrica de pastas. También, o... No, pero amor, ¿te parece, amor? Bujía Sergio. No. Bujía Sergio Massa. No, yo soy un fracaso. Se merecen morir bien muertos. La tres armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Oyentes y oyentas de Letter Sermón. Son las 11:10 de la mañana. Estábamos por posponer un poco el arranque porque estamos un poco desorganizados, pero no, aquí estamos en nuestro programa 127, ¿puede ser? 126. Le erré por una. 126. Y nos opera hoy en día el doctor Matías Lucero, después de su vuelta del exilio en España. Ah, ha regresado después de tanto tiempo y le crece mucho el pelo. Sí, regresó. Se caracteriza cambiado por los cambios de look, no de barba, pero sí de cabellera. Y hoy tiene algo así, tipo casquito. Y un flequillo interesante. Sí, sí. Volvió por Rolinga, ¿no? Medio Rolling. Después le vamos a pedir que se baile unos pasitos. ¿Fue el que estuvo? Sí. Sí. No somos los únicos que viajamos por el mundo, también lo hace nuestro operador. ¿El año pasado que viajábamos por el mundo? Decaímos sí, como masa. O sea, el año pasado nuestro fue tipo el de masa y ahora estamos en el otro picada. Día pensaba que me hubiesen dado ganas de transmitir desde Hogwarts. ¿Desde qué? Desde Hogwarts. Desde ¿qué? Hogwarts. La pero escuela... eso es un lugar inventado. ¿Y qué tiene? Hogwarts en el pueblo. No, pero la se escuela. Puede ir de verdad. La escuela. La escuela. La escuela. Y después al lado está Hogsmeade. Claro. Que es el pueblo. Pero el lugar de Hogwarts no tenía nombre. No, no. Era como Hogwarts. La escuela nada más. Claro. Como la UNLP. No está en ningún lugar. No se sabe si es Berisso o Ensenada. Mi celular dice Ensenada. Ensenada, yo confío que es. Uy. Estoy haciendo cagadas, chicos. Chico, fui al cine ayer a ver la película de la China Suárez. ¿Absurda? Sí. ¿Y? ¿Absurda con Z y H? Sí, esa misma. ¿Qué onda? Obvio que no le tenía ninguna expectativa. Y me re gustó. No. ¿Te gustó? Sí. No es serio? Buena, pero me gustó. Viste que igual yo soy crítico con algunas cosas. Sí, Volei sí. No me gustaba. Y Absurda me gustó. Con algunas cosas. Soy crítico con algunas cosas. Yo le iría a ver porque leí el libro en su momento. Ah. Así que, bueno, viste el libro. No sé si al cine igual. Como que describe mucho. Sí, ponele, sí. Pero no estás tan centrado en ella. Como que te describe las escuelas, por lo menos la primera parte que es la que yo leí. Y acá es todo ella. No tengo ni idea de nada. ¿Quién es Cielo Latini, Absurda y China Suárez? Cielo Latini es una piba de City Bell que tendrá unos años más que nosotros, ahora, tipo 31, 32. Tiró un aproximado y sabía con exactitud cuántos años tenía. No sé, no me acuerdo. Es aproximado. Y bueno, igual fue a varios colegios de City Bell y después se fue a estudiar a Buenos Aires y ahí tuvo un periodo como de bulimia. Cuenta todo eso en un libro autobiográfico. Ah, yo sabía. Que se llama Absurda, que es su nick. Y ahora hicieron una película con la China Suárez. ¿Y la China Suárez adelgaza más de lo flaca que es? Sí. ¿O hace de anorexia? Sí, no, adelgazó un montón y tiene cara un poco de decrépita. No, y aparte igual la historia no es solo que ella tiene un trastorno alimentario, sino que conoce a un pibe y tiene una relación súper enfermiza con el loquito este que es, no sé, 10 años más grande que ella y es como las dos cosas, es como una historia de amor, claro, al mismo tiempo una historia de bulimia. Amor y bulimia. Bulimia. Y, la bueno, vida misma. Qué sé yo. No sé por qué tuvo tanto éxito. La cosa es que Ciro Latini se terminó casando con Graña. Claro, Rolando Graña. Con Rolando Graña. No, sí, no, de verdad. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Con Rolando Graña? ¿En serio? Sí. Es así, absurdo todo. Y todo. Es absurda. ¿Cómo te vas a casar con Rolando Graña? ¿Me puedes te puede explicar? Pasar. Trabaja en el noticiero. No sé, creo que, claro, no sé cómo fue, pero fue hace un montón de tiempo igual. De hecho, ella desapareció de la escena durante muchos años y ahora volvió. Estaba viendo cómo justificar que se había casado con Rolando Graña. Y ahora volvió con esto de la película. Bueno, Santiago la recomienda. ¿Cuántos Santiagos le das? Tres. Tres. ¿Tres de? De cinco. Ah, bueno. Bueno, bien. ¿A Volei cuántos le das? Uno. Dos. Volei no me gustó para nada, chicos. Bueno, igual todavía me no aburrí. La vi. Está bien. Bueno, quienes se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer vía Twitter, @LeTercerMon, o si no, vía Facebook. Le Tercer Mon, ¿se acuerdan que se llamaba Pequeño Burgués Ilustrado? Ya no. Sí, ahora es solo Le Tercer Mon. Recortamos. Sí. Y tenemos menos me gustas que masa, así que pueden colaborar con nosotros con también. Me gusta. Con un like. Esas son lo que salen de las reuniones de producción. Para que sepan cómo es la cocina del programa. Empieza el año y decimos, no nos queremos llamar más Le Tercer Mon, Pequeño Burgués Ilustrado. Bueno, cortemos el nombre de Facebook. Esas son las decisiones importantes que toma la producción. Editoriales. Tuvimos que mandar una carta a Facebook, todo no fue tan sencillo. Sí, mandamos una carta explicando nuestras razones. Facebook fue muy comprensivo con nosotros y decidió cortarnos el sufijo. 15 grados 1 en la ciudad de La Plata. La sensación térmica no se calcula. Es incalculable. Y hay un link a las excusas por las cuales no se calcula, pero no la vamos a leer. visibilidad de 10 kilómetros. Por ahí porque creo... están de paro, entonces la parte que calcula la sensación parte... térmica no fue. Claro, el sindicato de sensación térmica... no fue a trabajar hoy. Humedad relativa 86%, presión... ¿Se acuerdan de este señor? 8.8 hectopascales y viento del este a 18 kilómetros por hora. ¿Hoy va a llover? No, que era lo único que me importaba. No. A ver... bien. No, va a llover. Baja probabilidad de lloviznas aisladas que no amerita ni siquiera unas gotitas en el dibujo. Así que si no está en el dibujo, yo me parece que realmente está. Está muy difícil. Mejorando, vientos leves o moderados. Tranqui. Bueno, hoy es paro nacional, aunque nosotros estamos acá carneándolo. No me pareció un demasiado paro. Según afuera en la calle. Nación, el acatamiento al paro es total. Los gremios amenazan calmate con nuevas medidas si no hay una pronta solución. Y pronta solución está entre comillas. Porque lo debe haber dicho alguien. Pronta solución. Che, yo ni noté, o sea, no me acordé cuando venía que era paro. Y no noté muchos menos. Igual no había bondi, no, cualquiera. No hay nadie. Tu calle es la calle de los bondis. Evité 7 para no cruzarme con ningún bondi y no me di cuenta que no, no iba a haber. No había, era tu posibilidad de venir por 7. Igual me pareció que sí, que había bastante movimiento para hacer un paro nacional. Tal vez porque ya se levantó el corte de la autopista y la gente está como loca. Aníbal Fernández dijo que lo esencial es invisible a los troscos. Ya lo ha dicho en otras oportunidades. Está abusando de su propio chiste. Porque ya lo dijo hace mucho tiempo y lo está diciendo demasiado seguido. Tiene un poquito de razón igual. En esta nada más. Bueno, vamos a ir a escuchar la primera canción del día de hoy, porque el común denominador tiene que ver con aviones. Me encanta esta canción. Sí. Yo quería sacar una foto de la cara de Tristán de me encanta esta canción. Es una gran canción. Achinó los ojos y dio vuelta la cara. Es la única que me gusta de este disco maldito de esta banda. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Porque no estaba el guitarrista que tenía que estar. Y había un goma importante. Estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers y vamos a escuchar Aeroplane. Motherfucker. Just one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like her to spike with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer, sweet and sour Jane and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Y 23 de la mañana. Hemos vuelto al aire de Le Tercer Mont Radio. Vamos a estar hasta la una. Y ahora vamos a hablar de aviones, porque el común denominador de hoy tiene que ver con aviones. Cuando me comentó anoche el productor de este programa que el común denominador era sobre aviones, dije, ¿qué canción hay sobre aviones? Y hay un montonazo. Hay un montón. Que inclusive se llaman así en el título. Aviones. Los aviones. Avión, aeroplano. Avión. El avión. Y aparte hay muchas la películas avión. Donde los aviones son muy importantes. Avioncito. Sí. ¿Será que...? Se puso de moda un estilo de película donde todo pasa dentro del avión. El otro día estaban pasando una en el colectivo. Me acuerdo de esa de... En realidad me acuerdo de la película y no de cómo se llama, una de Almodóvar. Una de las últimas que pasa todo en el avión. No la vi. Que están todos como drogados. Yo vi la del atentado fallido. El cuarto avión del 11 de septiembre que cayó en un bosque. Sí. Que los vecinos, que los pasajeros se rebelaron y atacaron a los terroristas. Y terminó... Super heroico. Los amantes pasajeros se llama la que digo yo. Ah, mira vos. Después, la otra vez vi una, la otra vez fue como en diciembre, que trataba de un loquito que quería hacer un atentado en un lugar y secuestraba durante el vuelo a una empleada del hotel donde iba a estar un diputado al que iban a hacerle el atentado. Entonces, durante todo el viaje en avión, la droga y qué sé yo, se pelean. Ella trata de huir, pero la tratan de loquita. Posiblemente más de la mitad de películas de aviones son películas de atentados y aviones. Sí, como en catástrofe. Nunca les puede ir bien. No, o si no, de secuestros adentro de aviones. Cosas muy extrañas, como la de Julianne Moore. ¿Vieron que siempre pierde hijos Julianne Moore? Un avión es medio como una situación de secuestro. Y no podés subir. No podés salir, claro. El otro día en Telefe Noticias había una nota de como un cursito que hacen desde Aerolíneas Argentinas o desde algo así, cuando tenés miedo de andar en avión, vas y te curan. Ah, como una terapia de shock. Una cosa así, no sé si es de shock, pero es una especie de terapia. Te mandan a Malaya Airlines. Miedo de andar en avión. Y hay gente que sí, que a tiene. A mí me da un poco de bronca. Sí, a mí me da bronca también con lo lindo gente? Que es. La gente en general y en particular... Vas los a dejar que... en avión. Está re bueno. ¿Qué te haces el que te da miedo? No, hay gente que le da miedo. Yo igual me da miedo otras situaciones inverosímiles como sacarme sangre. Claro. Pero es un escándalo. Yo una vez viajé en un avión y una señora estaba llorando, literal. ¿De miedo? De miedo. no gritando, pero estaba llorando. Pues es como, es algo muy útil, porque entonces que vaya en vos, es como, no, mira, tenés un problema re grave de salud, hay un avance científico y te vamos a curar. No, ese avance científico me da miedo, quiero que me lo saquen con un palo, ¿entendés? Al tumor. Bueno. No te dé miedo lo que te conviene. Sí, pasa que a la gente le da miedo que los aviones se caigan. Y según una estadística, en el 90% de los accidentes aéreos hay sobrevivientes. El 90%, claro, porque entra en accidente, se le abrió una ventana, se rompió un plástico de la bandeja. Pero los últimos accidentes demuestran totalmente lo contrario. No, ¿el del APA cae es el último o no? ¿Acá en Argentina? Sí, creo que ¿y sí. ¿Y hubo sobrevivientes? Sí. Bueno, sí, pero sí. Eso fue... Eso es un accidente de avión. Sí, pero no fue que se cayó en el medio del mar como pasó con todos los aviones que desaparecieron. Lo que pasa es que accidente de avión debe ser como mucho más amplio que cuando claro, se cae. Cuando estrella en el medio del mar y todo se imposible. Mueren. La mayor parte de los accidentes, y este es un dato que yo tengo en cuenta para regular mi miedo, que un poquito lo tengo. Ah, ¿qué pasó, Tristán? Cuando tengo la ocasión de volar, se producen en los primeros minutos de vuelo o en los últimos. Sí, primeros. Es verdad. Ah. O sea, para mí más en los primeros. Despega mal, onda... No llega, no le da la fuerza y la lapea. Era un Citroën. Y tenés que levantar vuelo con toda esa gente. Claro. Muy difícil. Son muy pesados. Es como cuando te tenés que parar con alguien a caballito. Es muy difícil. Es clave. Y ahí cuando ya remonta, está probando cuando a ver si los motores parado, se la banca. Se te cae la persona. Podés seguir andando caballito. Y después en los últimos, un aterrizaje medio ahí de punta a pum. Arriba un edificio. Es que creo que los mayores peligros están en el aterrizaje. Igual lo de los últimos es medio relativo, porque si se va a estrellar son los últimos minutos de vuelo, pero porque se estrelló, no porque estaba llegando. Medio raro. Tengo hay un consejo que dice que los asientos más seguros están situados al final del avión. Así que si se van a sentar, siéntense al final. Qué bronca cuando te sientan en la puerta de emergencia. Ay, sí. Te dan una responsabilidad que uno no tiene ganas de asumir, pero tampoco tenés ganas. Escuchar lo que te están diciendo, prestar atención. Tampoco tenés ganas de decirle, no, mira, no me quiero sentar en este lugar. Mira, la verdad yo no quiero salvar a nadie. Pero no tenés como un pasillito enfrente donde puedes hacer uso libre del espacio en relación a tus piernas. Sí, tenés más espacio para estirar las piernas, pero no mucho más. A veces más. No se reclina la silla, no. Qué incómodos que son los aviones igual. Tengo ganas de viajar en avión y no sé cómo... ¿A dónde ir? No. Es un parque temático de aviones. Nunca, no sé cómo hacer para encontrar vuelos baratos. Vieron que hay es una ciencia. Sí, despegar.com no, por ejemplo. Yo creo que hay que usar múltiples cosas al mismo tiempo durante días. No, cosas, a ver, especifica. Despegar.com, la página de la aerolínea, páginas de Europa, múltiples páginas. No me quiero ir a Europa dónde igual. Está, no importa. Agencia de turismo y vas viendo por dónde aparecen los precios baratos y ahí te mandas. Y ahí, lo que tiene despegar.com, por no ejemplo. No entendí mucho igual. No, que tenés que ir comparando precios. Por ejemplo, buscas en la aerolínea y después buscas en programas especificados para buscar vuelos. Por ejemplo, despegar.com. Pero no es lo mismo como qué día salís y qué día llegás. Tenés que ir dentro de la misma página probando también. Sí, tenés que probar todo. Sí. Todas las opciones posibles que te cierran. Bueno. No tiene racionalidad, eso es lo que pasa. No sé cómo funciona. Porque hay tantas herramientas tan buenas en internet que enseguida encontrás lo mejor. Y los vuelos no. Tenés que ir como buscando hasta que hay uno que te aparezca y sale la mitad. Uh-huh. Tengo otro tip para sobrevivir si tenés un accidente en un avión. Primero era sentarte... Atrás. Pero no tan atrás. Porque si estás a más de 5 filas de la salida de emergencia, estás perdido. Así que es medio chamucho lo de poder salvarse. Es la llamada regla de las 5 filas. El académico británico Ed Galea analizó más de 100 accidentes y descubrió que los sobrevivientes se habían desplazado de media unas 5 filas antes de escapar de un avión en llamas, por ejemplo. Qué feo morirse quemado. ¿Cómo no? Sí. ¿Y esto que hay que tenerlo en cuenta? Porque tenés ¿verdad? Un minuto y medio para escapar de un avión en llamas. Ah, mierda. Yo es como el escape perfecto. Yo creo que me dejaría morir, ¿eh? Si no, no. Y pero... Te quedas ahí ya paja. No, cielo latini, ¿qué es eso? Me caso con Orlando Graña, me dejo morir. No, corré. La picada de la vida. No, pero imagínate la situación de un avión. ¿Cuántas personas entran en un avión? Muchas. Un aproximado. No, 300 personas. Sí, yo me imagino 300. 300 personas descontroladas. En un coso que está suspendido en el aire. No, no, las chances de sobrevivir son muy pocas. Un quilombo. Es un quilombo bárbaro. Tenés que. Encima las ¿cómo se llaman? Las guías de seguridad. Las azafatas. No, las azafatas no. Las cosas esas, los videitos. Claro. ¿Vieron? Son videitos, ¿sabes? Tenés que hacer un montón de cosas para salvarte. Uf, sí. Me encantan las señas. Eso. De los. De ahora de las reemplazaron. Y los azafatos para ponerse el coso. El salvavidas, el coso no se entendía nada. Pero tenés que inflar el salvavidas. Tenés que hacer. Y hacen como una seña para inflarlo por sí. Un tubito. Textual el inflado. Pero chicos, te estás por morir. O sea, se prendió no, fuego igual. El avión y vos tenés que inflar un salvavidas. No, tiene unos hilos que vos haces track. Eso es tirás y se infla solo. Pero dice, si no llegara a inflarse por un problema de presión porque se estrelló en el medio del Ártico, no sé qué tiene que ver, vos lo inflás ahí con un soplidín que tenés. Claro. Y tiene un silbato y eso me encanta. Sí, pero para el quilombo de silbato que tendría. Ya desde la película Titanic. Claro, no sirve. No, que no se sirve. Demostró que no sirve el silbato. No sirven para nada. Chiflemos todos juntos más fuerte a ver si en el medio del océano a los tres sobrevivientes sin piernas que somos nos escucha alguien. No, no, déjame de joder. Igual lo mejor de que se estrelle tu avión es que podés abrir ese... El tobogán, el ¿qué al pedo los toboganes? ¿Qué al pedo? Pero tendría que haber un día el festival... La Aerolínea es Argentina. Recalde intendente, jefe de gobierno. El festival del avión en emergencia. Entonces vos podés tirar y que se te infle el coso, tirarte por el avión, usar el silbato. Vas practicando formas de sobrevivir. Sacar el asiento y ponértelo de salvavidas. Ah, qué divertido. Además, hacemos un panel con los sobrevivientes del accidente del APA. Vomitar en la bolsita a ver si no se chorrea todo como debe pasar. Bolsita es lo peor. ¿Por qué de papel? No sé. ¿Por qué? Los aviones son una máquina espectacular. La bolsa para vomitar es de papel. Y porque se hacen los ecológicos, capaz. Qué bronca, sean ecológicos. Se hacen el juego de que consume combustible como un enfermo. Diga, hay que salvarse del avión, Pati se queda sentada. No, yo sé que sí, ya fue. Dice, no me gusta este juego, me gusta. Me pongo a ver una serie en las pantallitas esas. No, pero posta me imagino un súper estrés para algo que claramente va a fracasar. ¿Prestan atención a las indicaciones de emergencia? No. No. Cuando te van diciendo si te puedes parar o no, sí. ¿Eso? No, no. ¿Qué tenés que hacer en caso de...? No. Se cura todo. No. La verdad que no. Yo al principio sí. Sí, yo he prestado atención. No, es como que no sé. Bueno, en definitiva es un avión, una máquina monstruosa. Quiero ver. ¿Es si el avión una máquina monstruosa? Sí. Tristán empezó la sección diciéndole que tenía bronca a la gente que tiene miedo. Sí, terminó confesando cola de paja. Terminó confesando que un poquito. Prudencia. Entraría en pánico en cualquier momento. Llueve un poquito y Tristán está sudando. Me gustaría ser editor de una revista de avión. A mí me gustaría alguna vez poder viajar en la cabina del piloto. Sí, pasa que desde 9-11. No se puede. No te dejan mirar en una foto. ¿Puedo entrar ahí? No. No. No, dale. Correte. No. Igual, ¿quién hace de seguridad? ¿Las azafatas? Sí, tienen normas bravas. Las normas bravas. Tienen salsa picante. Antes del 9-11 se usaba mucho ir a la cabina del piloto a hacerle un petardo. ¡Epa! Para mí se usaba mucho. ¿Para vos se usaba mucho? ¿Cómo? ¿Vos lo usaste mucho o se usaba mucho? No, yo no llegué a eso. ¿Vos estás diciendo? No, me parece raro. Sí, los niños iban aparte. ¡Ojo! ¿Ves? Por ah, eso. Bueno, entonces puede ser. Es como los curas. Ya tenemos como primero vienen los curas, después los pero pilotos. Pero mirá que van a dejar avión, al niño que vaya solo a la cabina. Profesores de educación física. Sí, para mí, si vos eras niño y viajabas, te dejaban. Tenías que ser miembro de una familia favorecida por el menemismo en los años 90. La azafata venía y te decía, ¿vos querés ir a la cabina? Y decías, sí, y ibas, sin tus padres. Manuel fue a una cabina qué de avión. ¡Qué bronca! Manuel fue a una cabina de avión, anduvo en helicóptero. ¿Te sugirieron sí, algo? ¿Hubo un guiño? ¿Abusaron de vos, Manuel? Sí, decían que... Más o menos, dicen. Se sentó más o menos en las faldas del piloto y sintió una protuberancia. Puede haber sido la palanca, dice. ¿Por qué Manuel vivió más cosas de niño que nosotros? ¿Por qué disparó un arma y nosotros no? ¿Por qué fue a la cabina del piloto? No solo fue a una cabina de piloto, sino que anduvo en helicóptero. ¿Anduvo en helicóptero? Eso es lo mejor de ser presidente. ¿Por qué no echamos el programa? Poder llegar en helicóptero a los lugares. ¡Qué bien! O sea, te querés ir de una fiesta, te vas en helicóptero. ¡Qué bien! Me encantaría ser presidente o gobernador y aterrizar al lado de humanidades y mirar a todos mis ex compañeros. ¡Ah! ¡Tomen! ¡Tomá! Suban los vidrios polarizados ya. Quiero verlos y que no me vean. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones sobre aviones, porque me parece que ya estamos pelotudeando demasiado. No sé qué les parece a ustedes. Ahora vamos a escuchar Los Aviones, de Andrés Calamaro. Es tarde, se hizo de día. Menos mal que está nublado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado, porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. Me olvidé de avisar, no te voy a llamar ni una sola vez en cuatro días. O si no, mujer, voy a ser cualquier cosa que me digas. O si no, voy a hacer cualquier cosa que me digas. Te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga.

paro contundente, pero el último de estas características que se realice bajo el kirchnerismo. Es una entrevista. Bien. ¿Jorge Duarte quién es? ¿Está en Twitter o no? Sí, es un periodista de Página 12. Arroba ludistas. Ajá. ¿Ludistas o yudistas? No, ludistas. Debe ser una L. ¿Me querés hacer las preguntas? Yo respondo como si fuese Duarte. ¿Qué se puede esperar para la jornada de este 9 de junio en que la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte... ¿Qué se hace? ¿Qué está preguntando? Y tres centrales sindicales han convocado a paro nacional yudistas. Está previsto que sea un paro con características muy similares al último realizado el 31 de marzo. Es un paro convocado con epicentro en los gremios del transporte al que se sumaron la CGT Azopardo de Hugo Moyano, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo y la CTA Autónoma de Pablo Micheli. Además, por la mañana va a haber piquetes en los principales accesos interurbanos mototizados. Motorizados, quiso decir. Principales accesos mototizados. Por el sindicato de izquierda. Por estas cuestiones va a ser muy similar al último paro. La única diferencia es que durante la tarde del lunes, la CTA de Micheli realizó una movilización extendiendo la protesta durante 36 horas. El paro ya está. Ya se abrieron las compuertas de la autopista. De la interurbanidad. Sí, los cortes en eso, los accesos interurbanos, ya fue. Ya fueron. Varios reclamos que viene sosteniendo el sindicalismo opositor modificaron del impuesto a... No, modificación. No lo modificaron. Perdón. Tranquilo, todo va a estar bien. La modificación del impuesto a las ganancias, de subir el salario mínimo y también de inflación y seguridad. Un combo bastante complejo por el cual vienen esperando respuesta hace mucho tiempo. El gobierno respondió a su manera después del paro del 31 de marzo con una modificación en la escala para tributar ganancias. Por lo tanto, estamos en una trampa de la que no salimos desde hace rato. Todo indica, si uno entendió la dinámica del kirchnerismo este último tiempo, que desde el gobierno no van a responder estos temas, sino que van a salir con otras cuestiones. Hay una serie de problemas con cierta complejidad que siguen sin solución desde hace mucho tiempo. Lo de ganancias, si uno ve, quedó como desdibujado el tributo en los últimos años, fundamentalmente por lo que se erosionó la parte progresiva del tributo, la inflación. Se entiende que hay motivos para discutir. También si comparamos el salario mínimo vital y móvil con lo que vale una canasta básica, hay motivos, claro, para hacer un paro. Hay que hacer una banda tributo a ganancias. Al impuesto a las ganancias, sería muy bueno. La verdad es que va a ser un paro contundente. Y no puede parar de hablar del paro. No. ¿Puedes parar, Santiago? Ya está. Y la impresión de Duarte... No terminó la noticia. Mi impresión, digamos la de Duarte, es que va a ser un paro de estas características al kirchnerismo, porque después ya entramos en la recta final para hacer las elecciones y los gremios no quieren entrar en una encerrona donde los tilden de destituyentes o similar. Después vamos a seguir hablando del paro, ¿me lo prometen? Es Dale. El tema del capaz, día. Capaz llamamos a Tomás a ver cómo lo está viendo él desde la boca. Si estás haciendo paro, llamanos. 451-6917. Entonces, un paro contundente, similar a los que hubo, pero el último. El último de esta de la era K. De la era K. O de esta era K. Proyecto de innovación de la UNLP entre los tres mejores del mundo. ¿Cómo están las universidades nacionales? ¿Cómo le están ganando a Harvard y esas cosas raras, no? Con el desarrollo de una aplicación para celulares que permite ahorrar energía eléctrica en el hogar, no se me ocurre cómo. Bueno, pará un poquito, termina de leerla. Estoy generando... incertidumbre. Un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata obtuvo el tercer puesto en la competencia internacional. Esto igual estamos festejando terceros, sextos puestos. Es que somos peor que la UBA. Nosotros estamos en la UNLP, no, llega al tercer puesto. La UBA puesto. Igual salió octavo. Pasa que Harvard se hundió, salió 24 porque no sé qué le pasó. Y le vendieron humo. Y ganamos Harvard. 24 horas de innovación se llamaba el concurso. El equipo integrado por alumnos de las facultades de Bellas Artes, Periodismo, Económicas e Ingeniería, ya sabemos quiénes trabajaban y quiénes boludeaban en este grupo, se alzó además con el primer puesto en la instancia local de este certamen que desafía a los participantes a encontrar en poco tiempo una solución creativa a una problemática determinada. Me gusta igual. Tenés 24 horas. Es como la serie esa que había. En apenas 24 horas de trabajo, los estudiantes Innova. Platenses Innova, Tristan. Diseñar Innova. Lograron diseñar un juego para celulares Un juego, ¿eh? Un sticker. Para celulares y dispositivos móviles que permite disminuir el consumo energético en los hogares. La aplicación llamada Eco Urbe es un juego multiplataforma apto para mayores de 8 años que permite crear y administrar una ciudad virtual sustentable. Ahí tenés. Pará. Aprovechando la tecnología Green Play, el proyecto propone instalar un sensor en el medidor del hogar que permitirá monitorear el consumo de energía en tiempo real y se sincronizará con el juego. Hay que apagar las luces. 24 horas de innovación es una competencia a nivel global que busca incentivar a equipos de todo el mundo para que encuentren soluciones creativas. Como ya dijimos, a desafíos planteados por empresas privadas e instituciones. No me imagino a gente de periodismo en 24 horas por innovas, por la innovación. No, saca fotos. Con una bandera de de Rodolfo de Walsh. Néstor atrás, tirando petardos. Ahí las empresas empiezan a desenchufar las estufas eléctricas. O sea, ponele, gente tenemos de las oficinas está cagada de frío. Tenemos una app de la radio, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, de ¿cómo se llamaba la aplicación? Eco Urbe, sobre Radionauta. Sí. ¿No? Y nos van mostrando los diferentes consumos. Y vos tenés que hacerlo sustentable. Que no entiendo, vas apagando cosas. Para mí el juego te dice, ahora andá y apagá la luz. Ahora estás a oscuras, estás ahorrando energía eléctrica. Terminás de jugar, prendés todo. Ahora apagá el celular. O por perdiste. Ahí te manda a apagar el aire acondicionado. Lo podría hacer en este caso, porque aparte... Te está dando la espalda. Una fresca en la espalda. Otro de los proyectos que compitió fue... yo leo Energipaliza, pero es Energiplaza. Energiplaza, una iniciativa que propone crear una plaza que se autoabastezca energéticamente a través de bicicletas fijas con generadores. Con la cantidad de luces que hay ahora en la plaza, eso es imposible. Sí, claro. Sí, sí. Están en un laboratorio. Con rotor. Esto es... Aparte, me imagino el jefe de la plaza. ¡Niños, a la calecita! Hay que generar energía para esta sociedad sustentable. Y los niños ahí todos transpirando, haciendo el mundo un lugar más verde. Subibajas que bombeen agua, ¿no? No, eso es muy fuerte. Una rayuela piezoeléctrica. ¿Qué es eso? Es una rayuela piezoeléctrica. Ah, supongo que genera energía cuando vas pisando. ¿Qué sé yo? Esto es una sociedad esclavista. Postes de luz con paneles solares, etc. Toda la energía generada por la gente se almacenará en una batería de litio del tamaño de mi video pulgar, cuya carga se mostrará a través de un energiómetro. Chicos, igual está bien, están pensando ideas nuevas. Después hay que ver si funcionan o no. Tengo otro. Tengo dos más. A ver. Otro de los equipos desarrolló Modo. Me gusta el nombre. Una plataforma virtual en la que los productores publican información sobre la mercadería y los consumidores piden lo que quieren comprar. Mercadolibre.com. Sí, eso ya existe, la verdad, pésimo. La idea surgió entre la problemática de la compraventa de manufactura. ¿De qué? De la concentración de la comercialización de alimentos. Bueno, no. No nos interesó. Aparte, la concentración se da porque el vendedor y el consumidor no se encuentran, no por otra cosa. Falta que puntos de encuentro entre los vendedores y los consumidores. Finalmente, otro equipo propuso Ampar. A mí me gustó este nombre. Ampar. Un sistema de movimiento alternativo que transforma energía mecánica en eléctrica. Se trata de una plataforma en forma de pasarela diseñada para ser atravesada por personas. Medio la Universidad Bovina, ¿no? como la pasarela que hay en Retiro. Claro. Que casi nunca está funcionando. No sé, eso me imagino yo. Eso me imagino yo. Al final del trayecto, a través del propio peso de las personas, un sistema de plataformas mecánicas acciona un sistema también de poleas que transforma la energía mecánica en eléctrica. Ampar propone aplicaciones en distintos ámbitos públicos para que la gente, al transitar, genere energía. Estaría re bueno ponerle en el boulevard pequeñito de 7. Desde 60 hasta 32 tenés una pasarela y vas caminando por ahí, te va desplazando. Eso no sé si está incluido, pero lo incluiría. Te va desplazando hasta donde vos tenés que ir, a diferentes paradas y al mismo tiempo estás generando energía. Pasa que si vos querés la energía para que te desplace, la tenés, me parece que no va más para más que bueno, para vas eso. Caminando, está bien, no te desplaza. Bueno. Puede ser. Ampar es la que más cierra, me parece, ¿eh? Sí. Vamos por la implementación de Ampar en la Rambla de 7. Y en la de 66. En fin, le ganamos a no sé quién, salimos cuartos no con sé quién. Una aplicación para apagar la luz. Bueno, está muy bien. No, los tres proyectos. Les fue bastante bien.

bien. Se llama Género y sexualidad en la policía bonaerense. Lo editó la USAM. Y es tu tesis de doctorado, ¿no? Sí, es mi tesis de doctorado en antropología social que hice en la Universidad de San Martín. Terminé la tesis, defendí la tesis. Y después hicieron una especie de concurso entre las tesis de la universidad y la eligieron para publicar. Entonces tuve que hacer algunos cambios. O sea, sacarle toda la sangre que tenía la tesis, todo el sufrimiento que tenía la tesis, y hacer una escritura un poquito más amena y abierta para convertirlo en un libro que circule a un público un poquito más amplio. Claro, como para que sea un poquito más de divulgación. Claro, una tesis de doctorado. Esa es la idea, sí. Está bien. ¿Y sobre qué trata, a grandes rasgos, el libro, la tesis, en este caso? Era inicialmente una investigación sobre algo así como carreras policiales, trayectorias de policías, algo así, y tenía ganas de pensar qué pasaba con las mujeres en esas carreras. Pasa que empecé a hacer el trabajo de campo en dos comisarías, trabajé de la policía bonaerense, y encontré algunos problemas, por ejemplo la sexualidad, que organizaba las relaciones ahí adentro, mucho más que hasta dónde llegaban las mujeres o no. Era el tema está en qué es lo que ponen en juego para ejercer una profesión y para integrarse a una profesión que fue históricamente de varones. Entonces ahí trabajo un poco cómo se dan las relaciones, qué lugar ocupa la sexualidad, qué significa la sexualidad ahí adentro, cómo se califica la gente según el uso de la sexualidad y cómo eso incide en tener autoridad dentro del trabajo. Porque están unidos, no es simplemente cómo consideran sexualmente a las personas, sino cómo los consideran como policías. Claro, y qué, yo pienso que los oyentes se deben estar preguntando, ¿de qué hablamos cuando hablas de sexualidad? ¿Qué es? ¿A qué te referís? Son un tipo de relaciones que están vinculadas con el uso del cuerpo y de la sensualidad, de relaciones y también de calificaciones, porque no siempre son, bueno, prácticas concretas, y de hecho no pude ver prácticas concretas demasiadas ni participar en ellas, pero sí son las consideraciones, cómo uno cree, cómo entre ellos creen que tiene valor manejarse con el cuerpo y con los gustos y con la atracción, con la seducción hacia sus compañeros. Está más o menos. ¿Vos estabas entonces en la comisaría haciendo trabajo de campo con el ojo puesto en ver un poco también estas relaciones de sensualidad entre los propios agentes? Claro, no era mi intención, me lo encontré. Y de hecho primero no sabía qué significaba. Yo llegaba y me hablaban todo el tiempo, el lenguaje es muy sexualizado también. Entonces, claro, todo el tiempo yo sentía que casi me chicañaban o me probaban o... pero era un poco más que eso. Entonces, hasta me iba asqueada de escuchar que todo tenía que ver con coger. Y todo estaba vinculado con quién te querías acostar y a quién te querías levantar. A mí me buscaban parejas, por supuesto. Entonces, estaban preocupados porque yo estaba supuestamente sola, soltera. Era una preocupación que primero para mí era estos viejos chusmos. O, claro. Eso era, me los quería sacar de encima. Pero después me entendí que no, que en realidad las relaciones y el ejercicio del poder ahí adentro funciona así. Y estar sola, lo que para ellos era sola, era un problema. Porque bueno, no demostraba que yo era una persona atractiva, ágil, hábil, como con capacidades para convencer a otros, ¿no? Eso estaba en juego. Y esas son las habilidades sociales también que se valoran positivamente entre los agentes de policía. Sí, totalmente. Y eso te decía, que no tenía intenciones de estudiar eso. Y eso, me quería ir, me cansaba de que me hablaran todo el tiempo de sexo. Pero después, trabajando con los registros de campo y las entrevistas, eso, entendí que había una lógica que iba más allá del morbo. ¿Y hay, encontraste vos alguna diferencia en esos usos entre hombres y mujeres? Sí, hay algunas diferencias. Hay una gran similitud que es cuanto más coge la gente, hombres y mujeres, mejor vistos están. Y esto se distingue, o sea, es diferente de otros ámbitos sociales, donde, por ejemplo, el uso de la palabra puta controla la sexualidad de las mujeres. En la comisaría, este insulto de la puta no existe. que una mujer tenga varias parejas sexuales, que sean o no policías, está bien valorado. Entonces, es una primera similitud con los varones. Después sí hay diferencias en relación con la idea de que las mujeres usan esa sexualidad para ascender, por ejemplo. Entonces, que tampoco está mal visto necesariamente, ¿no? Hay posiciones distintas. Pero hay una idea muy fuerte de que las más jóvenes ponen en juego ahí su cuerpo y su sensualidad para ascender más rápido. Claro, para hacer carrera, digamos. Sí, para de alguna forma hacer carrera. Por ejemplo, otra cosa que lo distingo con los varones es que los jefes, aquellos que tienen alta jerarquía y se relacionan sexualmente con chicas que recién ingresan de los primeros grados jerárquicos, son vistos como tipos débiles, como babosos. Bueno, este viejo verde, además de ser un viejo verde, lo que hace es que lo convencen de cualquier cosa. Entonces, manipulado. Sí, es un manipulado total. Entonces muestra debilidad en ese uso de la autoridad. Después, otras diferencias. Bueno, es como les decía, como la policía es un lugar históricamente ocupado por varones, las mujeres son mucha menor cantidad. Entonces hay mucha carga acerca de la masculinidad. Sexual. Ahí hay. No sé, por ahí tiene que ver con que son muy pocas mujeres en relación a la cantidad de varones, pero por ahí también con un cambio en el sentido de la sexualidad ahí adentro, que no es necesariamente masculina o femenina, sino que es una mirada externa sobre eso, pero. Claro. ¿Y todos estamos hablando de relaciones heterosexuales? La mayoría sí. En una de las comisarías encontré algunas referencias de relaciones homosexuales, pero sobre todo de mujeres, y esa es otra diferencia, mirá, que la homosexualidad masculina es casi vista como una debilidad, como un insulto, como una forma de descategorizar a alguien, y la femenina no, porque, no sé, muestra algo así la verdad que no sé, porque tampoco encontré demasiada gente que se autoidentificara de esa forma. Claro. Pero sí hay aceptación, que hay parejas de mujeres. En cambio, los varones gays sí es un problema. Y es un insulto y... Claro. Sabrina. Qué susto. Presente. El policía como una de las figuras más estereotipadas dentro de... el conjunto social, o por lo menos dentro de mi imaginario, que conozco muy pocos. ¿Qué cosas se escapan de este estereotipo? Que vos te han sorprendido, como diciendo, este estereotipo no se cumple nunca o se cumple en muy pocos casos. A ver. O por en relación a la sexualidad, que es lo que venís investigando. Sí. Con respecto a eso, primero que las. Que es este uso que hacen de la sexualidad no está. No tiene una carga negativa, sobre todo para las mujeres, eso me sorprendió bastante. Esto, que la inexistencia del insulto, de la puta como un insulto. Lo usan estratégicamente su sexualidad y no se avergüenzan de eso. Porque cuando presento el libro, por ahí en otros lugares me dicen, ah, sí, esto también pasa entre los médicos, pasa en la universidad, pero las personas no se vanaglorian de eso. Entonces ahí hay un cambio de sentido. Entonces terminan siendo en algún punto un poco más como flexibles o progresistas con cómo entienden la sexualidad que en otros espacios, ¿no? Que si vos te manejás eso con muchas parejas sexuales dentro de la universidad se carga contra vos un sentido muy conservador si sos mujer. Después... el ingreso a la comisaría a hacer el trabajo de campo apareció estudiado así históricamente y también en el sentido común como un espacio sumamente cerrado. Bueno, voy a entrar y los canas no me van a hablar, se van a burlar de mí, me van a volasear todo el tiempo. Y en realidad se convirtió en un lugar bastante abierto a mi paso por ahí. O por ahí pensaba que iba a estar muy controlada o que me iban a... a ver, ¿qué me vas a preguntar? Tráeme la entrevista, tráeme el guión. Y en realidad hice un trabajo de campo muy clásico en el sentido etnográfico. Iba con algún par de preguntas y daba vueltas por ahí, y si, no sé, había alguna actividad, alguna patrulla, alguna vigilancia en otro lugar, podía ir con ellos y con ellas. No había mucho control sobre mi persona. Que eso a veces es un obstáculo en el trabajo de campo. Qué bien, te sentiste bien, casi te hiciste amiga. Sí, sí, no, y me reía mucho. Y el libro muestra un poco de eso, que el humor, o sea, lo usan ellos para relajar después de algunas situaciones específicas. Que también son para ellos de bastante violencia o discusiones fuertes. Pero además es una. No, se pasan 12 horas ahí adentro. Entonces se ríen todo el tiempo, hacen chistes, hacen algunos medio asquerosos, pero otros no tanto. Entonces, para entender qué es lo que le pasa a ellos, tenés que entrar un poco en esa lógica, ¿no? Sí. Tenés que primero esforzarte, pero después te sale naturalmente, porque yo también pasé 6 meses ahí adentro. Y a veces las noches enteras, a veces quejándome, pero otras veces, bueno, tratando de generar, ¿no? De hacer que la investigación sea más o menos piola. ¿Vos respetabas con tu vida al campo los mismos turnos de ellos? Así prolongados y medio largos, agotadores, ¿te quedabas ahí o ibas, venías? No, iba y venía. Hacía algunas visitas muy cortas, de una hora o 2 horas, y otras sí, turnos más largos. Por ejemplo, toda la noche, pero también tenía que ver con el transporte y con, bueno, me podía venir a las 3 de la mañana de Quilmes. Pero casi, o sea, hay muchos de ellos que tienen horarios distintos. No es que entre un turno todo entero a las 10 de la mañana y sale después a las 6 de la tarde todo completo. Se organizan por tareas y tienen eso, horarios que difieren y algunos unen su horario de trabajo, su guardia o su turno con horas extras y con horas de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, sí, algunos tienen esa costumbre de hacer turnos muy largos, de 24 horas, 30 horas seguidas, y después feriados también para ellos, o sea, varios días de descanso. Y en relación a tu trabajo de campo, vos decías que por ahí hacías o salías, digamos, de la comisaría a hacer, no sé, patrullajes o lo que sea. ¿Cuáles fueron las mejores anécdotas o los mejores episodios que viviste junto con la policía bonaerense? Bueno, una fue, no sé si son los mejores, pero yo tengo un cariño especial por las mecheras. Pero más de del estudio histórico, las mecheras, las mujeres que roban como prendas de ropa, sí, que se llevan los negocios. Las quiero porque son las primeras mujeres en la historia argentina que se dedican profesionalmente al delito. O sea, hasta ese momento, hasta inicios del siglo XX, estoy diciendo cualquier cosa, me fui un poquito lejos. Hasta inicios del siglo XX, las mujeres delincuentes eran o infanticidas, digamos, la idea de la monstruosidad femenina, o eran mujeres que acompañaban a delincuentes varones. Distraían, por ejemplo, se desmayaban en la misa o en un funeral. Digo funeral, parezco mexicana. Bueno, o sea, en un velorio. Y el tipo robaba, ¿no? Sacaba las billeteras. Y la primera mujer que se dedica a o sea, como su trabajo es robar, es la mechera. Sale y roba. Y desarrollan además toda una serie de técnicas. Entonces. Las quiero. Y un día, eran las chicas, las policías, las agentes que estaban, ellas cuidaban el centro de la localidad donde estaba, les avisaron que había una piba que estaba robando. O sea, y además que los negocios, por supuesto que las conocen, ¿no? Las identifican. Las tienen identificadas. Entonces, había que correrla y correrla literalmente. Y no pueden, o sea, la policía bonaerense no está preparada, no se entrena, ¿no? Para correr. No está preparada está preparada para caminar despacito. entonces. Para mirar vidrieras. Claro. A ese paso sí la persiguieron un poco, pero cuando la piba empezó a correr o empezó a caminar un poquito más rápido, la piba también tenía que correr y encima con toda esa cosa, ¿no? El chaleco, todo el peso. ¿Y vos estabas ahí también? Sí, recaminando con claro, la policía. Yo no sabía si correrla a la mechera. Si mostrar destreza o no. Claro. Nadie te explica qué tenés que hacer en esos casos. Es como. No. Si querés que el trabajo de campo prospere, lo ideal, o sea, no pensada también, como sería que tu reacción sea similar a la de tus nativos y nativas. si bueno, paran en la vidriera, si paran con el sanguchito, si paran, y vos tenés que más o menos seguir la misma. Entonces vos tenías que correr a la Sabrina, dejá de vigilar, venía a comer. Sí, comí bastante también durante el trabajo de campo. ¿Qué se comía? Eso me reinteresa. Sale mucho la comida rápida, por supuesto. Nosotros estábamos en el centro, entonces era una cosa medio privilegiada. Mucha empanada, mucha pizza. Lo de la pizza es gratis y el fainá es verdaderamente así. Sí, sí. Maravilla. Sí, porque se paran, están parados ahí como cuidando, casi haciendo una seguridad privada del negocio. Entonces después le tiran unos sanguchitos, así comida seca. O sea, no comida para sacar los cubiertos y ponerte la servilleta. Claro. Empastado. ¿Algo más? Así una... Más anécdotas. Yo no sé, creo que viniste a este programa hace mucho y contaste una vez de una persecución. Eso fue con la gendarmería, con tiros. Estaríamos dispuestos a escucharlo de vuelta. Estaríamos dispuestos a escuchar de vuelta la misma anécdota. Pero fue... yo hacía trabajo de campo, ¿se acuerdan? El operativo Cinturón Sur, que es el de gendarmería. Gendarmería sí tiene otra preparación, otra disposición para la persecución del delito. Tiene además más elementos, eso es cierto. El operativo Cinturón Sur es la llegada de muchísimos agentes policiales a algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y me quedé una noche también para ver cómo hacían los patrullajes, no sé. Porque decidí quedarme. Y andábamos en un auto con el oficial, el conductor. Ellos tienen siempre uno de los suboficiales, que es el conductor destacado. Y una oficial, creo que iba atrás, cebando mate. Y eso también habla un poco de los lugares, ¿no?, que tienen las mujeres. En gendarmería, que el ingreso de mujeres policías es mucho más tarde que en la policía bonaerense. Y... escuchamos unos ruidos. Yo no puedo distinguir entre tiros, cohetes y la explosión del caño de escape de la moto. Tampoco. Es difícil. Sí, eran las 3 de la mañana, escuchamos unos ruidos, nada. Y avisaron por la radio que había habido un intento de robo. Estamos a 3 cuadras encima. Y le habían disparado, entonces teníamos que ir a buscar el auto, que era un auto gris, y le dieron las características. Y los pibes se metieron dentro del hotel y salieron para correr a los supuestos ladrones, a los casi ladrones, que estaban que los ruidos eran tiros, ¿no? Habían tirado como 3 o 4 tiros. Y además ellos adentro, por supuesto, que sacaron la pistola para ir preparados para el encuentro con ese otro auto. Yo me tiré adentro de un chaleco antibalas y me quería morir, pero es real que me quería morir. Les dije, ¿por qué no me dejan acá? Pero no me podían dejar, era Villa Fátima, claro. en Lugano, entre Lugano y Soldati, 3 de la mañana, un miércoles. Entonces... Me quiero bajar, mamá. Yo pensaba, estos tipos están locos, esta gente está loca. Y la adrenalina, ¿no? De ir en búsqueda de 3 personas armadas. Tenés que estar medio rayado. Bueno, digo, todo esto lo que no analicé finalmente. Me pasaba que estaban locos. Y fuimos a buscarlos y encontramos un auto con las características que supuestamente estábamos buscando. El auto de los ladrones. Paramos y la luz esa, la de las películas, pusieron una luz grandota, muy fuerte. Pararon el auto y le hablaban con el altoparlante. Eso pasa acá. Creí muy de que película. Era Estados Unidos, te lo juro. Te lo juro, era de serie. Bueno. Deténgase, no sé cuánto, no sé qué. Y yo adentro de un chalequito. con mi libretita. La otra persona está en el otro auto también. Que te están a las 3 de la mañana, te paran. No sé qué, era un pibe que estaba medio borracho. Y se pensaba que lo paraban por eso. Entonces hizo todo el de película. Se bajó con las manitos en alto, no sé qué. Así con los ojitos todos cerrados. Dice, no, bueno, como para explicarse, y no era lo que estaban buscando. Seguimos camino, el borracho también siguió su camino. Y yo no hice más trabajo de campo de noche. Claro, medio fuerte. Qué cagazo, che. Entonces, el libro Género, sexualidad, en género y sexualidad en la policía bonaerense, van a encontrar estas anécdotas y mucho más, sobre todo análisis y demás. ¿Vos te reconoces como antropóloga? ¿Huiste de las filas de la sociología? No puedo decir eso acá. Que tanto sociólogo y socióloga. No, no. soy una mezcla perfecta entre la experiencia y juventud, como es el, entre la sociología. No, es un trabajo etnográfico de antropología, pero hay varias herramientas de la sociología. Por ejemplo, un diálogo, o sea, ubicar un problema. Tratar de combinar diferentes escalas de análisis que me permite la sociología. No sé si soy una cosa o la otra. Y una pregunta, ¿cómo, más allá de esto que vos contabas de cuando te acercaste, digamos, a las comisarías y esos primeros acercamientos, digamos, ¿cómo fue tu trabajo de campo, digamos, a lo largo del tiempo? Eso, ¿te fuiste haciendo amigos? O sea, ¿tenías como contactos? ¿Ibas entrevistándote o charlando con algunas personas específicas? ¿O era una relación más bien con toda la comisaría? Fue diferente en las dos comisarías. Yo estuve en dos comisarías. Fue distinto. Traté de conversar con bastante gente, pero lo que ocurre es que te vas sesgando en algún punto y vas tendiendo a hablar siempre con la gente que te cae bien o que mejor te trata o que... Entonces, eso, cada tanto hay que revisarlo para abrir un poco ese espectro. Pero, bueno, pasa naturalmente. Porque con la gente que no te habla o que no te sientes bien o que te cae mal. Porque claro, eso también te puede pasar. Sí. Te cae mal. Entonces, hay que revisarlo y ir viendo. Después ahí, en la segunda comisaría que estuve, por ejemplo, no me dejaban entrar a todas partes. No tenía ningún contacto. Fui sola, me senté un día así... varios días, y pedí hablar con la comisaria y se me cagaban de risa. No sabía quién era la comisaria, entonces llamaba por teléfono antes, decía, quiero hablar con la comisaria. Me decían, ¿con cuál? ¿Y cuál está? Me daban el apellido. Entonces después entraba y decía, quiero hablar con Suárez, como segura de quién era. Bueno, estuve varios días y después en este lugar había dos titulares. Una de ellas me dejó entrar, me dijo, porque la tenía cansada, de estar ahí, iba y me sentaba en la sala de espera, que molestaba además porque no corría las patas, no sé qué hacía. Entonces me dejó hacer entrevistas solo en un sector. Es una comisaría de la mujer y la familia, entonces me dejaba charlar con la gente del equipo interdisciplinario. Y después, poco a poco, me fueron dejando pasar hacia el otro lugar, hacia la guardia y hacia el fondo, qué sé yo. Aparte de eso, o sea, el libro es sobre la experiencia en esos dos lugares, sobre todo. Pero aparte, empecé a conversar con algunas mujeres policías retiradas, que tenían mucho más interés que yo, incluso, de juntarse. Porque era un encuentro como de la promoción. Y, claro, de contar sus historias, digamos. Sí, sí, té, galletitas. Y yo empecé ahí a hacer hasta accesoria, ¿no? Porque se juntaban ellas, se conversaban. Y ellas me trajeron sus archivos. Y ahí, por ejemplo, hay una foto, que es una foto de una de las mujeres que me la dio ella. Y así varias cosas, artículos de revistas. Entonces, con ellos sí podía por ahí constatar algunas cosas. Tenía dudas puntuales sobre, no sé, los grados jerárquicos, sobre la ley, sobre los cambios, sobre la ropa que usaban las mujeres, que cambió a lo largo de la historia. Entonces, les preguntaba directamente a ellas. Tenía como ese grupo de para ir y consultar. Y además sí, establecí una relación bastante amena, abierta. Ellas leyeron parte de las cosas que escribí. Las corrigieron, las criticaron, les gustó otras cosas. Las tías de la tesis. Las tías. Las abuelas, más bien, son grandes. Che, Sabrina, sabemos que lo presentaste hace poquito en la Feria del Libro acá en La Plata, ¿no? No, en Buenos Aires. En Buenos Aires. En la de verdad. ¿Quién te pensás que estamos hablando? Eso, ¿y cómo estuvo eso? ¿Y dónde se puede conseguir el libro si lo queremos adquirir? Lo presenté en la Feria del Libro porque Unsam Edita, que es la editorial, tenía un stand y dentro del stand tenía un espacio de auditorio. Entonces ahí organizó algunas presentaciones. La mía, la verdad que quedé muy contenta, estuvo muy buena. Fueron dos colegas a presentar el libro, con una de ellas, que es Mariana Galvani, que trabajó siempre, o sea, hago trabajo de campo con ella, entonces contó varias cosas de cómo soy yo haciendo trabajo de campo y qué de eso se ve en el libro. Y hizo un análisis bastante, bastante lindo. Ese es como un cumpleañitos, ¿no? La presentación del libro. Entonces dijo cosas lindas. Y Julia Mengolini, que no tengo yo una relación con ella, pero es una lectura muy buena contando lo que vos me preguntabas hoy a mí. ¿Qué cosas del sentido común se le derribó a ella al leer el libro? Entonces, eso está bueno porque es la intención del libro. O sea, llegar a otros lugares. Sí, leernos entre nosotros, que estamos cansados, digo, con mi compañera, con mis grupos de estudios. Sí, pero además tratar de llegar a otro público. Entonces, estuvo buena la lectura que devolvió, la experiencia de lectura que contó. Y después estaban... Lo que tiene de bueno la Feria del Libro es que la gente por ahí circula, entonces paró bastante gente, pero la verdad es que era un cumpleañitos y estaban todos mis amigos. Eso, y el libro se puede adquirir en las... Unsom distribuye a la línea Ateneo temática Jenny, así que esas lo tienen. Acá estaba en Rayuela. Y después en las de la otra línea, la de Corrientes, la de la librería Santa Fe, Hernández, todas esas también está. Claro. Y si no, por la página de la universidad que también envía. No, me parece que está interesante poder leerlo porque es un abordaje sobre la policía, me parece no tan convencional, digamos. Siempre es como más histórico o, bueno, pocas veces se aborda justamente la sexualidad y la... Como la... Sí, ya termino, Manuel. como, nada, esta parte de también de la vida, digamos, de la vida cotidiana y justamente en la policía donde pareciera, como decías vos, que no primara eso o que justamente es más burocrático o hay otras cuestiones en juego. Como que me parece que eso está bueno para explorar y leerlo, ¿no? No sé si llamó la atención a ustedes también. Sí, yo lo quiero. Sabrina Calandrón, socióloga, antropóloga, autora de Género y Sexualidad en la Policía Guaranense, te agradecemos la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por las empanadas muy ricas. La magia de la radio. Después tenés haciendo... un reloj y unas pantuflas. Un reloj Teresa. Vamos a escuchar Flight 956 del Indio y seguimos con más Letra Sermón. Será un melodrama.

a las 4 de la tarde, Malabares. A las 6 de la tarde, Taller de la Voz. A las 8 de la noche, Candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon, cuarta temporada. Le Tercer Mon, el fin de semana empieza el martes. Le Tercer Mon, un programa del carajo. ...12 y 37 del mediodía... ...ya estamos entrando en el último bloque... ...de Le Tercer Monde... ...y vamos a ir a nuestra sección favorita... ...o no... ...que son las cinco fijas... ...de Le Tercer Monde... ...y en este caso vamos a hablar de la peluquería... ...cinco fijas del peluquero, de la peluquería... ...de la peluquera... ...etcétera... ...gran lugar de esta sociedad... ...muy particular... Pasan ...un cosas. Lugar particular... ...es un lugar donde pasan cosas... ...y un lugar que la peluquería no... No hay crisis de la peluquería. Hay otros ámbitos que han entrado en crisis con la posmodernidad. No es el caso de la peluquería. Se mantiene no se puede reemplazar por mejor tecnología que unas tijeras. Claro, como que no logra desplazar el arte de la peluquería. Vos podés tener, no sé, superproductos con cosas extrañas como te venden en la tele, pero si no sabes usar bien las tijeras. No, y de hecho la peluquería se perfecciona a sí misma, ahora se pueden hacer muchas más cosas. Eso, claro. y la estética moderna no nos llevó a una menor importancia del pelo, sino todo lo contrario. No es que somos todos rapaditos ahora, hombres y mujeres, y no nos importa el pelo. No, de hecho hay cada vez, claro, cortes más sofisticados. Bueno, en fin. Primera fija. Estás como... Como Tristán ahora, un poco descontrolado. Sí, mirá, hoy voy a ir a la peluquería. Estás descontrolado, es verdad. No, pero, aparte no se te llevó a armar el rulo, pero tenés el pelo largo. Porque esta es una rapada de falsa recibida que creció, entonces no tiene orden. Tiene norte. Ese día. Es verdad, tenés cualquier cosa. Bueno, vas, pero como es invierno no querés que te saque, como te copa el largo. Y decís, sacame volumen. ¡Sí, lo rehago! No existe el sacame volumen. Es fija que te corte de más. Salís pelado. Sí. Esa es otra fija del peluquero. Que perdés tiempo en la peluquería. Te sentás ahí y se te va. Yo el otro día dije, bueno, voy a la peluquería, tenía un rato. Una hora estuve en la peluquería. Y no es que no hizo nada más que lavarme el pelo y cortármelo. Se toman su tiempo. ¿Qué le decís al peluquero? No sé, me hacía muchas preguntas y yo le decía, igual ahora, igual que cómo está, igual. ¿Pero qué? Igual. Igual que cómo está. No, yo tuve muchas épocas y en una me acuerdo que hasta incluso llevé una foto de cómo quería de otra pelo, persona con de el pelo. De otra persona. Está bien, ¿sabes que está bien lo que haces? Porque yo no me animo. Yo de hecho no me animo a decirle lo que quiero del todo. Ponerle que, no sé si ahora, pero ponerle que quiero más una cresta, una medio fantasma ahí. Pero voy y le digo, no le digo, rapame acá al costado, es una cresta descontrolada, salgo y la gente se te muere. No, es más largo arriba y un poquito más cortito al costado, como sugiriendo una posibilidad de una igual, cresta. Igual, si ¿entendés? No le llevas las fotos, yo le he dicho, y hace lo que él quiere, como que no le gusta cómo te ¿Le va a quedar. ¿Le llevas una foto, Santiago? Ahora no. Amplié sobre eso. Es ¿quién que estaba fue en la hace foto? mucho tiempo y no me acuerdo. Suponete, te agarro. Nick Carter. No. Me acuerdo de... una época que me cortaba el pelo enfrente a la casa de mi abuela. Entonces me quería cortar el pelo y no es que tenía pensado en alguien. Empezaba a revisar en las revistas de mi abuela a ver qué corte de ¿qué pelo querías? Me gustaba. Pero te tenías que cerrar con alguno que esté en la revista. Un Nicolás Repeto. No me acuerdo bien. Aparte, claro, están esas revistas que te engañan porque son gente súper linda con súper cortes que están peinados, no son cortes naturales. Entonces yo quiero ese. Y después, obviamente, que te va a quedar como el orto. Y un día una amiga tenía un novio peluquero. Y estábamos al pedo y me cortó el pelo. Y jodíamos, me hice el corte del Beto Cuevas. ¿Quién es Beto Cuevas, el de la ley? El de la ley, que tenía como... Es que claro, se ve que se acababa de recibir de peluquero, entonces quería hacer algo raro. Y tenía como unos pelos parados todo arriba, y atrás son no sé qué. Tenía una coleta atrás. Mucha producción. La cosa es que me enseñó a peinármelo con gel. Imagínate lo que podía hacer eso, Santiago Abel, 16 años. Me despertaba para ir al colegio, qué sé yo, a las 6 de la mañana. Y en vez de eso me despertaba a 6 menos 10. Y me a hacía, peinarte. Me hacía eso que no aguantaba hasta las 8 de la noche. Es para gente que sale un rato solamente de la casa. Claro. Y era un asco, una cosa asquerosa, inmunda. Eso se el peluquero o la peluquera suelen consultar si vos estás predispuesto a perder tiempo después cotidianamente, sí, para acomodar. Si te hace un corte de pelo que se acomode solo, que haya que acomodarlo. Tal cual. Eso es muy necesario. Sí. Y todos ahí, los últimos años dije, no tengo peine. Claro, siempre lo mejor es decir, no quiero trabajar sobre lo que me hagas. Que funcione solo. Pero es otra fija de los peluqueros que vos le pedís un corte. Por ejemplo, vos no te animás a pedirle un corte, pero hay gente que le pide un corte. Quiero, sí, no sé, carré con flequillo. Y el peluquero le pinta y te hace otra cosa. Porque le pintó. Hay algunos que tienen como algunos cortes como que están de moda. No sé si se acuerdan que en algún momento era como más cortito acá y más largo. Bueno, los varones también ahora hay tipo una moda más rapada. Bueno, sí. Y tienen eso en la cabeza, entonces le hacen eso a todos, aunque vos le pidas otra cosa. Ahora, y cuando el peluquero hace eso, es porque no te dio bola... ¿Te dio bola, pero creyó que lo que él pensaba era mejor para vos? Sí, eso. ¿O le gusta a él, sin importar vos, es un hacer otra cosa? Para mí hay veces algunos que tienen moldes y nada, replican. Claro, y me importa más tu fácil, cara. Más rápido. Y después hay, sí, cosas que tienen que ver con la forma de tu cabeza que no te podés hacer. Y eso el peluquero lo sabe, sabe, ¿no? Se estudia en la escuela de peluquería, me contaron. ¿Estudian dice, tipos de cráneos? Claro, como que... ¿Qué tipo de cabeza no va con ese corte? Como, claro, no te lo hagas. Entonces vos, cuando un peluquero se acaba, vos te está mirando la cabeza, sí, te está sacando, duda, la ficha de la forma. Y él además, está viendo por cómo más allá crece del pelo. El pelo. Yo tengo, bueno, tenía. De un lado, para como del lado derecho iba para adelante el pelo y del lado izquierdo va para atrás. Ay, mierda. En una autopista tenés, claro, en la cabeza. Claro, qué raro. Doble mano. Qué rarísimo. El peluquero siempre hace comentarios sobre el pelo de uno y siempre son el mismo porque deben tener razón. O sea, a mí siempre me dicen, che, ¿qué cuánto pelo que tenés? Sí, sí, te dicen siempre lo mismo. A mí también. Y la última vez que fui a la peluquería, el peluquero como que generó empatía con el pelo y me decía, yo tenía el pelo por la cintura durante mucho tiempo y también tenía rulos, dice, y sé lo que es levantarse y tener... Que la humedad te levante todo, como medio añorando su pelo viejo, dice. Pelado. Y las viejas me tocaban los rulos, dice, y me lo ensuciaban todo. Como sé que te pasa a vos también. Otra fija. Tenés que ir al corte salvaje, Tristán, y que te hagan un. ¿Ves? No, el corte salvaje, no, yo nunca fui, pero es algo. Hacen que siempre le hacen lo mismo. Siempre lo mismo cualquiera. Sí, ¿no? Vos vas, sí, y decís corte salvaje y te hacen el mismo corte. Es una app, te la pongo. Claro. Tú, corte salvaje. Eso no, no. Acá queremos originalidad. ¿Y qué te vas a hacer, Tris? Individualización. Hacete algo loco. No. Y es el momento en la vida en el que te lo podés hacer después. Dejate los rulos. ¿Cómo onda, juventud? No, ¿sabes qué se usa ahora? Pelito largo y rodete tipo Fariña. No, eso ya se dejó usar hace un tiempo. ¿Sin un rodete no tiene sentido? No, horrible. No. Peluca. Pero cresta sí. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Tienen un peluquero fiel? ¿Van siempre al mismo peluquero? Pues siempre a la misma peluquería. Ah, no siempre al mismo peluquero. Pero hay dos peluqueros. Uno me conoce más que otro. ¿Y te pregunta cosas de tu vida personal? Me dice Tris. De repente, a la media vez que fui a cortarme el pelo, ya me dijo Tris igual. Qué fuerte. Nada, me pregunta siempre lo mismo. Generó confianza. De la facultad. Mucha más de la que yo querría, sí. ¿Le contás de tu vida personal? No, le cuento más de lo... Qué sé yo, ponele un día fue que después de rendir un final, le dije, ayer rendí un final. medio psicólogo. Con toda la materia. Igual no, yo corto la conversación. No me gusta igual mucho el... El coso ese que te ponen para que no se te llene de pelo la ropa y te aprieta un poco el cuello. La capa. Me da claustrofobia. Sí, bueno. te acogota un poco. Y a mí me jode muchísimo cuando te cortan el pelo. En esta peluquería me lo hacen siempre. Nunca me sacan todo el resto de pelitos. Entonces yo me voy de la... pongo la mano sobre la cabeza y saco así una maraña de pelos. Que suele suceder. Entonces me tengo que ir sí o sí a bañarme. Sí. No puedo seguir mi... Eso es otra fija. No, no me pasa. No me pasa. ¿No? No. Y no. Ah, porque claro, te cortás las puntitas. La última fija es que las peluquerías cierran los lunes. Que no sé si es una fija o... Bueno, sí, es una fija. La fija es ir y que esté cerrado y que te olvides que es lunes. Sí, a mí me ha pasado que muchas veces los lunes quiero ir a la peluquería hasta me doy cuenta que es lunes. Claro. ¿Qué necesidad? ¿Ustedes tienen peluquerías fijas? Ahora ya no. Inclusive me corta la novia de mi viejo con una maquinita. ¿Qué onda con eso? ¿Con no cortarse en la peluquería y hacerse el autocorte o el corte... El autogestionado. El corte del amigo. Y es divertido. Es porque es todo un evento. De repente en un día normal y decís, uy, cortémonos el pelo. Yo una vez le corté el pelo a un amigo que tenía el pelo largo, o sea, ponerle por los hombros, y me quiero cortar el pelo. Yo lo tenía muy largo. Bueno, yo te lo corto. Le empecé a cortar el pelo y tenía tanto pelo que a la mitad me aburrí. Me recansé. Esperemos un rato y después sigo. Después, no sé, se tuvo que ir. Yo quedo como con el pelo cortado por la mitad y ahí me deslegitimaron para siempre como peluquera y nunca más pude. Una amiga me cortó y se fue poniendo borracha, borracha, borracha. Qué peligro con las tijeras. Tomábamos Fernet y me cortaba el pelo. No, eso es muy peligroso. Mi vieja cree que puede cortar bien el pelo y no es así. Ah, tiene una autopercepción de que sí. Sí, y cuando me corta... No solo que me corta mal, sino que me repite durante 5 días lo bien que me quedó el pelo que me cortó. Y bueno. Es una cosa impresionante. La última vez que me cortaron ustedes, como el orto, ella me lo acomodó. Era el marco de tu recibida. Sí. Me lo acomodó y me lo dejó todo cortito. O sea, no había forma de fallar. Y me dijo, lo bien que te dejé el pelo, Tristán, es impresionante. Tenías un desastre. ¿Qué te pasa? Es que Manuel es el feroz, justo que está afuera, que te da un tijeretazo matador, te deja un buraco... No sé, si se reciben, no le inviten a Manuel Mendizábal. El tijeretazo del no hay vuelta atrás. El que fue más hondo que los demás, entonces tenés que ir siempre a esa misma altura todo lo demás. Bien, esto para los pelos. Las 5 fijas. Bueno. Estamos scrolleando hacia arriba a ver qué canción sigue, puede ser. A mí me está costando un montonazo. Desviamos, hay que decirlo, desviamos las fijas de. De las 5 fijas de la peluquería, las 5 fijas del pelo. Que son dos tópicos distintos. No es lo mismo. Pasa que no concurrimos tanto a la peluquería. Disculpa, no te quería. No, la verdad que... Por tanto. No. Flights in the Sea, Lovely Rain, es el nombre de la canción de Graham Coxon, guitarrista de Blur, y seguimos con más Letras del Mon. 1, 2, 2. Flights to the sea, forgetting you, forgetting me, to the sea, I love in you. I won't let go of your hand. Poco menos de 10 minutos faltan para la una del mediodía de este día de paro. Sigamos una horita más. Sí, esto podemos pedir el permiso. Esto ya pasó. Si hubiera un programa de folclore después, por ahí. Es que ya hace mucho que estamos en el aire, yo no aprendo a hablar y además vuelven los temas. Retomamos el diario de la Tercer Mont porque nos quedaron dos noticias del día de hoy colgadas y la primera es... La primera tiene que ver con la ley de semillas y la noticia se pregunta qué es lo que está en juego con la ley de semillas, ¿no? Luego del decreto de necesidad y urgencia en torno a la ley de semillas y al cobro de regalías anunciado hace un par de semanas, el gobierno informó que desistió de esta idea y que enviará un proyecto de ley al Congreso. Su contenido aún es incierto. Desde el 2003 existen intentos para transformar la ley de semillas con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas biotecnológicas, recortando derechos a los productores. Qué importante saber qué es la ley de semillas, porque te la nombran así de la nada y te imaginas cualquier cosa. Sí. Semillas libres versus semillas cercadas. Las semillas son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria. Quien controla las semillas controlará la disponibilidad de alimentos. Actualmente, bien, el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. 10 empresas manejan el 77% del mercado de las semillas y de esas solo 3, Monsanto, DuPont y Syngenta, controlan el 47% de las mismas. El 82% de estas semillas están patentadas. En América Latina se presiona fuertemente para que se modifiquen las leyes de semillas en los diferentes países y se las adecue a las necesidades de la industria y el comercio, que buscan entregar un puñado de empresas el control de toda la cadena de agricultura y alimentación. Ah, entonces es Monsanto, Syngenta y toda esta banda loca presionando para que se modifique la ley y que se acomode al funcionamiento que tienen ellos de patentar semillas y qué sé yo. Va por ahí, porque hay otra parte más que es muy importante. La ley de semillas actual, la que tenemos actualmente en Argentina, data de 1973, que legisla sobre la producción, la certificación y la comercialización de semillas, no solo las transgénicas, sino todas, y establece una forma de propiedad intelectual sobre la variedad vegetales denominadas derecho del ostentor. Los DOV refieren al derecho que se les otorga a quienes desarrollan alguna mejora a la semilla. Entonces, si vos te encargás de investigar sobre X semilla, por ejemplo, la de soja o la que sea, esa patente pasa a ser tuya, porque vos avanzaste en la investigación. Claro, la última actualización. La semilla. Claro, puede ser mediante transgénesis, hibridación o mejoramiento tradicional y empezás a tener la patente y empezás a exportar con exclusividad. La ley actual reconoce que no lesiona este derecho a quien reserva y siembre semillas para su propio uso. Por ejemplo, si tenés tu propia semilla de tomate. Y los intentos de reforma, o sea, la ley de semillas esta, busca restringir cada vez más esta posibilidad, al tiempo que busca incrementar sanciones, otorgando a las empresas el poder de policía para controlar y fiscalizar los campos en el caso de que se presuma que la ley no se cumple. Ah, si yo hoy tengo unas semillas de Monsanto, pues las reproduzco, las modifico lo que quiero y lo uso para consumo propio, no pasa nada. Pero si lo que quieren reformar es que... Si las pagás. Si se supone que vos no las compraste, uh-huh, te pueden sancionar por eso. De esta manera, la posible reforma afectará a pequeños productores, agricultores familiares y campesinos que dificultosamente puedan seguir conservando y accediendo a semillas de calidad diversas y adaptadas a las condiciones locales. Así, se reducen sus posibilidades de producir alimentos de calidad, fortaleciendo el modelo de agronegocios argentino, donde unas pocas empresas controlan puntos claves: la producción, el procesamiento y la exportación de la producción nacional de granos y alimentos. Qué cosa, che. La siguiente noticia es la mejor de la semana. Por favor, entonces, pasemos rápidamente a Elia. El misterio de la isla brasileña invadida por sapos deformes. Situada frente a la costa brasileña, la isla de Fernando de Noronha está repleta de unos sapos de la especie cururú que están deformes. Están deformes, me gustó cómo está conjugado eso. Los anfibios invadieron la isla hace varias décadas y ahora casi la mitad tiene malformaciones de las extremidades, los ojos y la boca. Son sapos zombies. Algunos no tienen patas, a otros les faltan o les sobran dedos o los tienen deformes. Cerca del 20% de los sapos deformes están parcialmente o completamente ciegos. Algunos carecen de uno o ambos ojos, mientras que otros no poseen iris o los tienen decolorados. Acá hay una foto de un sapo que claramente le falta un ojo. Son horribles. Pero no es que se le salió, sino que nunca lo tuvo. ¿Cómo que son? Ya los sapos son seres monstruosos. Sí. Parecen venir directamente salticando desde el infierno. Ahí al patio de tu casa. Vos los ves y te parece algo repugnante y es como los tocas y es como una mezcla entre vida y muerte. Son re prehistóricos, mira. Es como tocar un cadáver un poco, porque son fríos y viscosos. Y a la vez estos son deformes. Los sapos ciegos en la isla de Fernando de Noronha han adoptado una estrategia distinta y relajada para alimentarse. Esto me encanta. A diferencia de los sapos normales, los que son ciegos literalmente esperan que los insectos caminen sobre ellos antes de comérselos. Claro, no puedes elegir lo mejor. Debido a que estos sapos ciegos simplemente comen lo que les pasa al lado, ya no están seleccionando sus presas. Eso causa distintas condiciones en el organismo. Por ejemplo, se tiran más pedos, como la gente que come más pan. Sigue. Perder la visión ha provocado una serie de efectos en la salud de estos sapos, desde estos cambios en sus tácticas depredadoras hasta afectar su estado físico. A pesar de estas deformidades, los cururú continúan proliferando en esta isla. Una razón es que se trata de una especie introducida y no tiene depredadores naturales o competidores locales. Por otra parte, aunque las hembras deformes producen menos huevos, el número que expulsa cada una sigue siendo de miles. Eso es suficiente para mantener el impulso poblacional. Según una historia, hace cerca de 100 años, un sacerdote se llevó algunos sapos de la parte continental de Brasil a la isla para mantener bajo control a los insectos en sus cultivos. Y se le empezaron a deformar todos. Tremendo. Che, me encantaría vivir en un lugar que está siendo invadido por sapos con problemas genéticos irreversibles. Pero son horribles. Pedimos por favor que busquen la noticia porque hay algunos que ni siquiera tienen ojos. O sea, a algunos le faltan uno y otros no tienen, y otros son mancos. Son horribles. Este que le falta los ojos, aparte tiene. ¿Sioli será un sapo deforme, un curú, triste? Un cururú. Cururú. Claro, el que no tiene los dos ojos está triste. Hay una foto. Hay tres sapos en una foto. ¿Dos contentos? El que tiene los dos ojos está contento. El que tiene un ojo solo está ahí en el medio. Y el que no tiene ninguno está claramente triste. Posta, boludo, posta. Sí, esta va a ser mi foto de portada de Facebook. Aparte, esa isla Fernando de Noronha es un paraíso terrenal. Está remetida en el Atlántico y es re linda, me parece. Está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. ¡Wow! Como va a dejar tantas de otras cosas. Bueno, esas eran las noticias que nos quedaban y ya es la una del mediodía, así que tenemos que despedirnos. No te la puedo creer. Agradecemos. El bloque corto no pudimos ni llegar al bloque corto. Agradecemos a Drop Evident en la operación y la puesta en el aire y también a Manuel Mendizábal que hizo de productor en piso y nos cagó un poco a pedos y nosotros nos despedimos. No sé si ustedes quieren brindar y hacer. Yo quiero decir mi nombre, ¿puedo? Puedes decir tu Santiago nombre. Abel. Oda. Yo soy Tristán. Y ¿qué le pasa? Tengo mucho miedo. Soy un sapo de. No, y quiero brindar por Supercorte. Y Super Uñas. Y Supercorte y Super Uñas que están juntos. Cuando entras, te absorbe un vaho de ese coso de uñas y después vas a la sección Supercorte. Yo voy a brindar por los sapos deformes. Era tan obvio. ¿Santi? Dale, Santiago, que aparte de decir tu nombre, tenés dale, que brindar. Dale. La policía, la UNE. Por las policías lesbianas. Bien. Tiempo. Esto fue el Tercer Mundo, nos vemos el próximo martes. Chau. Será mucho mejor cuando el rey... Thank you.